Invasión Animal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Mario y es hora de la invasión animal del metal para empezar este viaje sónico thrash metal con Exodus de su álbum del 2004 Tempo of the Down y su lista negra Blacklist. We'll be right back. Power, muy power, Exodus y el tema Blacklist. Sigamos con más poder sonoro, ahora el señor Subwild y su proyecto Black Label Society, el tema Funeral Bell. Funeral Bell, impresionante, Subwild, monstruo. Bueno, ahora vamos más lejos con el sonido, a Suecia y los extraordinarios Pain of Salvation, de su álbum Remedy Lane del año 2002, el tema Fandango. Yeah. Excelentes maestros Pain of Salvation y su tema Fandango. Bueno, ahora escuchemos una banda italiana de heavy metal, Bitch on Divine, de su álbum Bitch on Divine, el tema Bitch on Divine. Disfrútenlo. Divinas visiones, divinos sonidos. Eso era Beach on Divine desde Italia. Ahora vamos con Killwitch Engange y su tema The End of the Heritage, que fue el soundtrack del film Resident Evil Apocalypse. I'll be waiting for the end of life. Fantástico, Skillwich Engage y su tema The End of the Heritage. Bueno, ahora un tema de una banda española de heavy metal, los señores de Obús. La letra es muy maestra y está dedicado a todos los engendros etílicos de mis amigos. Cleofo II, Alganchito, Luchito, Vladimir, Pip Sombare, ellos saben por qué. Obús y el tema Vamos Muy Bien. Salute. Eso era Obús y una experiencia etílica. Vamos muy bien. Bueno, ahora una banda nacional muy power, Darkemis, de su primera larga duración, Mindseek, el tema Parasite. Yeah. Eso era Darkemist y Parasite. Si quieren ver a Darkemist en vivo, hoy tendrán una tocata a las 23 horas en Modena 1620, esquina Tucapel Jiménez. El valor es de 2.000 pesos, además estará Reencarnación y Letargo a las 23 horas. Más información en la página de Darkemist, www.darkemist.cl. Y como siempre, el tema número 9 es algo especial, muy especial. Los maestros de Liquid Tension Experiment, los señores John Petrucci, Jordan Rose, Mike Warnoy y el legendario Tony Levin. Una super agrupación. Escuchen y alucinen. Liquid Tension Experiment, máxima inspiración en el tema Universal Mind. We'll be right back. Ya, no hay palabras. Increíbles. Liquitation Experiment. Ese era el tema Universal Mind. Estamos llegando casi al final del programa. Recuerden que después de Invasión Animal viene el Pera Cuadra y su carrete animal hasta las 3 de la mañana. Ahora para despedirnos, dos temas de metal progresivo desde Holanda, el señor Arjen Anthony Lucansen y su proyecto Irion, el álbum de Universal Migrator 2, el tema Into the Black Hole. En la voz, otro maestro, Bruce Dickinson. Este tema está dedicado especialmente a una querida amiga que hoy está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Carolina! Espera, nos vamos todos los mutantes para allá. Ya, el último tema es de la ópera Rock Genius del italiano Daniele Liberani, el tema Glory of the This Land. Disfruten, chao. Forces found us.

Invasión Animal. Genius and his twin spirit found the others, who had previously arrived and were already at work. Meanwhile, many dreams were still continuing on the screens. A tall and imposing shape appeared, making all the twin spirits run quickly in order to take their places. This imperious person was on time for the usual speech he performed in front of the dream makers at the start of every shift.